Muy bueno. No, y además el tema, o sea, la letra, todo es muy linda. Muchas gracias. Muy linda. Nos quedamos sin palabras. Sí. Bueno, ¿puedes decirnos cuándo vas a estar presentándote acá en Buenos Aires? Sí, que vengan todas, El febrero 18 vamos a tocar con la banda completa en Foro Gandhi. Es en Avenida Corrientes 1743 y empezamos a las 9. Uh-huh. La entrada es 25 pesitos. Y sí, vamos a tener una banda hermosa. Y el febrero 21, uh-huh, el sábado, en el Perro Andaluz, en San Telmo, Bolívar 852, a las 9 horas también. Ahí cuesta 20 pesitititos. Y ahí tocamos en dúo, Carlos y yo, pero va a ser una caja de sorpresa. ¿Ah, sí? Lo prometo, porque vienen muchos invitados, músicos invitados, y yo todavía ni sabemos quién. Dijimos a todos nuestros amigos músicos que vengan y vamos a integrar a esos músicos en nuestra presentación de dúo. ¡Wow! Ah, pero sí. Ya creen, nosotros vamos a ir el miércoles, pero ya me dieron ganas de ir el sábado también. Sí, me gustaría mucho invitar a dos personas el 18 al Foro Gandhi. Bueno, cómo no. Acá tenemos algunos llamados. Ajá. Tenemos, bueno, a Alejandro, que ya llamó, Marta y Pablo de Montserrat, que dice genial la voz. Felicitaciones. Ah, muchas gracias, Pablo. Y Mariano de Once también, bueno, felicitaciones por el programa, así que bueno. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer un sorteo entre toda la gente que llamó para ver quién va a verla a Andra, la invitación de ella y de Carlos, y después para las entradas del teatro. Sí. Y a ver, y deberíamos hacer noticias del arte. Noticias del arte, pero no sé si estamos. No sé, Guillermo sigue sacando fotos, sigue en la suya. Estamos re bien. Estamos como queremos. Vamos a la cortina de noticias del arte y ya venimos. Heavy glow, by the way, I tried to say I'd be there. Waiting for. Noticias del arte. Rápido, velozmente, Guillermo. Bueno, ahora les traigo las noticias del arte. Una serie de actividades para la semana que va a ser Gran Milonga en el Teatro Maipo. Los lunes 16 y 23 de febrero a las 21 horas en Corrientes y Esmeralda va a ser el escenario para una gran milonga al aire libre. Las puertas del Teatro Maipo, con 100 años de vida, van a ser el escenario, el espacio en el que se desarrollarán distintas actividades vinculadas con el tango. Para empezar, sería el lunes a las 21 horas gratis y es en Esmeralda 443 y el teléfono es 43 20 22 48 82. Después tenemos visitas guiadas. El Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires ofrece visitas guiadas en las que se puede observar diversos atractivos arquitectónicos, históricos y comerciales de cada barrio. Para empezar, este viernes 20 y 27 a las 19 horas va a ser Boedo, poesía y tango. Esto va a ser en Avenida San Juan y Avenida Boedo en el Café Homero Manzi. Eso lo podríamos tratar para otro de nuestros programas. Exacto. Barriales. Exacto, todos los viernes. Te lo anotaste, Guille. Acá lo tengo agendado. Sí, podría ser Boedo, podría ser Parque Martín. No se sorprendan si el próximo programa es Boedo. Y bueno, para finalizar tenemos muestra fotográfica. Hasta fines de marzo se va a exhibir en el Museo Histórico Nacional del Cabildo la muestra Paredes, Pintadas y Protestas. Esta exposición tiene por efecto plantear un debate por el tema de que los visitantes puedan reflexionar qué es primordial, proteger un monumento histórico o plasmar diversas opiniones en las paredes de un edificio como es el Cabildo. Así que va a ser una muestra fotográfica en la que se va a mostrar distintas actividades. Es como un reflejo de lo que fue pasando en los últimos años. Y esto va a ser de miércoles a viernes de 10:30 a 17 y los sábados y domingos de 11:30 a 18. Esto es gratis, es en el Museo Histórico Nacional del Cabildo, en Bolívar 65, enfrente de la Plaza de Mayo. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias, Guille. Bueno, se nos terminó. Tenemos que hacer el sorteo ya. Ya, todo rápido, porque se nos terminó. Ya, muchísimas gracias, chicos, por haber venido antes del sorteo. Gracias a ustedes. Fue un gran placer. Bueno. Muchas gracias. A ver, Andra, que saque el papelito. Los tickets para su show. Este es para el show. A ver. Pero yo, bueno. Dale que se termina el programa. Sí. A ver. Se ganó Alejandro Soldati, que es, me parece que ya dijeron que les daba la bienvenida a ustedes a Buenos Aires. Qué bueno, nos vemos, Alejandro. Alejandro se ha ganado las dos entradas para este miércoles, 18, ¿eh? ¿No? Este miércoles, la dirección. Bueno, igual les vamos a... La dirección la tenemos acá, es el Foro Gandhi, Avenida Corrientes 1743 a las 21 horas. Igual, Alejandro, ahora te llamamos para darte más datos. Y en www.andraborlo.com hay ahí los detalles en el MySpace, ahí hay andraborlo.com. Sí, ahí. Perfecto. Sí. Y ahora sorteamos para el resto las dos entradas para el teatro. Para ir a ver Las desentradas. A las 22:30 en el colectivo teatral Puerta Roja. A ver. Uy, yo estaba mirando. A ver cuál. No hay que mirar. Ahí va. Y se la ganó Pablo de Montserrat. Bueno, las dos entradas para el teatro, que él te felicitaba por la voz, dice genial la voz, felicitaciones. Bueno, Pablo de Montserrat se ha ganado las dos entradas para el teatro. Se nos terminó el programa. Chicos, de nuevo, muchísimas gracias. Felicitaciones muchas por gracias. La voz. Gracias por venir. Muy agradecido por venir. Y para las damas y los vagabundos. Mucha suerte con estos shows. Muchas gracias. Mucha suerte. Estaremos ahí. Se termina otro programa más de Las Damas y los Vagabundos. Mi nombre es Laura Brizuela. A mi lado, Guillermo Tomoyese. Enfrente mío, Laura Resquiña. Y desde Quito, Manuela Carcelén. Bueno, nos despedimos. Chao.